La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Este weekend, si quieres acompañarme, el sábado voy para Montreal. Pasado mañana a Montreal, el festival Fuego Fuego, allá en la ciudad, hermosa ciudad de Montreal, en Canadá, junto a Maluma, Blessed, Ivy Queen, Mora, Jay Álvarez y este servidor allá, mezclando de todo menos cemento. El domingo llego a Nueva York, a New Jersey, tempranito, arranco para Atlantic City, New Jersey. Voy a estar en el Harris Resort. Ahí el Day Pool Party. Tenemos un pool party, pero de día. Day Pool Party. A las 4 de la tarde subo a la tarima, así que llega tempranito a nadar y a bailar conmigo. Yo voy en Speedos. Y a repartir shots también. Y el domingo en la noche, el after party, Sunday night. No work, no school on Monday, Memorial Day. Te espero en Little Tijuana, en Newark, New Jersey. All right. Que siga la música. Preparándote ya para Memorial Day weekend. Who's ready for summer? ¿Quién está ready para el verano? Summer 24, ya tú sabes. La original Mega Mezcla, Jueves Clásico. Si te quieres divertir con mi canto y con tu tambor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Dice: Puerto Rico, rico, qué rico. Pedro Flores, Rafael el Gibarito, y hoy es mi canto del alma, también elevo mi grito, pero Puerto Rico, ¡qué rico, rico, qué rico! ¡Sí! Pico, pico, pico, pico, bandolín. Todos cantan a su tierra, le cantan con alegría, y hoy aquí con su permiso, quiero cantar.

maestro Eddie Palmieri. Un maestro, papi, un maestro. Y él escucha mucho el programa. Así que un saludo si está en sintonía por si acá, Eddie Palmieri. Ok, un aplauso ahí, el aplauso que se oiga. Qué bonito, qué belleza, qué bonito. Eso quedó bonito. Salsita clásica, pa. Pa tirar paso duro. Para los que son salseros, tú sabes, que tiran paso. Si no sabes bailar, no te preocupes, que aquí te enseñamos. Lo importante es intentarlo en esta vida, hay que intentarlo. Especialmente esta nueva generación, que no le tienen que aprender a bailar salsa, merengue, bachata. Tienen que aprender a bailar, hermano. Yo le estoy enseñando al hijo mío. El grande no, ese yo traté, ese nació con two left feet. Ese sí no, yo intenté. Pero ese sí no. No. Tiene más ritmo un borracho con hipo que el hijo mío mayor. No aprendió. El chiquito sí, Alejandro sí la está cogiendo. Él tira bachatica, está tirando salsita. Para que ustedes sepan, así fue que yo enamoré a la wifi. Para que ustedes sepan. Bailando. Con la canción de Frankie. Bailando y todo comenzó. Así mismo. Aprenda a bailar salsa para que tú veas cómo la enamora. O bachatica, o merengue. Aprenda para que tú veas. Después me va a decir, Ale me lo dijo. Ale me lo dijo. Coge consejo para que llegue a viejo. Hello, buena, ¿con quién hablo? ¡Ale! ¡Hola! Mami, ¿me tienes en el diente azul? Espérate, no. Quítale. Contigo. Quítale el Bluetooth, mami, que no te escucho por allá lejos. Quítale el audífono. Quítale el speaker. Pero... Quítale el Bluetooth. ¡Ay, Ale! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay, finalmente! Bien. ¡Ay, con la boca encerrando el carro! ¿Cómo te llamo, mi amor? ¿Tu nombre? Aliuska, Aliuska, Ale. Bienvenida, Aliuska. Welcome, mami. Ay, qué gusto hablar contigo, Ale. Qué bueno. El gusto es todo mío, Aliuska. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, bebé? Acá, de Los Cabos, la Florida. ¡Los trabajando. ¿En cuál callo está, mami? Estoy en Key Largo, en una islita que se llama Ocean Reef. Qué largo, mami, qué largo. ¿Usted me puede asesorar en algo, Aliuska? ¿Le puedo hacer una pregunta? Ah, la que sea. Mira, tú sabes que yo estoy loco por algo frente al mar. Algo frente al mar. Yo quiero como una casita, cualquier cosa. ¿Cómo es Grassy Key? Grassy Key. ¿Es bonito? Todo acá para Los Cabos está bien lindo, la verdad. Bien bonito. Y para Key West, bello, una loquera, pero bueno. Está rico para acá. Grassy Key, ahí me están ofreciendo una propiedad ahí en Grassy Key, no sé, es cerquita de Isla Morada, de Key Largo, es por ahí, por eso. Eso está bien lindo para acá. De, tú sabes cómo va. Voy a darte una vueltecita por acá para que veas. Sí, no, yo he ido, pero es que imagínate, tengo que hacer ese plan, algo así por allá. Quería saber de alguien que está en esa área, I wanted to know. Si me no, lo yo estoy más para la entradita de Key Largo. Tú estás un poquito más adentro. Tú estás en la puntita. En la puntita. En la puntita nada más. La puntita de Key Largo, la puntita. Mi gente de Key Largo, DJ Dani, sí. Bueno, ya. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito, Aliuska. Bueno, acá quiero saludar a mi sobrino Reynier de Estupiñán, que está en San Antonio, que siempre te está escuchando, debe estar escuchando ahora mismo. Uh-huh. Y espero que se me olvida la pendulancia, yo le digo la pendulancia, Alberto Costa Freda. ¡Ay, qué rico! ¿Y a quién vamos? Yo le digo la pendulancia, ya hasta el nombre se me olvida. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía, Aliuska. Qué belleza, gracias. Ay, por escucharme. Ay, Ale, un placer, si siempre te estamos escuchando. Somos fanáticos tuyo número uno, la verdad. Muchísimas gracias, mi amor, gracias por eso. Eso vale mucho para mí. Y si Dios quiere, nos vemos pronto por allá en Los Cayos. Voy a planear un viajecito con la wife y con los babies para allá. Gracias, mami. Besito, Aliuska. Ay, qué rico, sí. Besito, cuídate. Igualmente, mami. Quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ok. Lo bueno de Los Cayos es que son 2 horitas manejando y ese drive es beautiful. It's a beautiful drive. If it's a beautiful day, tú sabes. It's a beautiful drive. Se lo recomiendo ahí, tú sabes. Hello, buena, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Nilfredo y Carrizo. ¿Cómo qué? ¿Con Carrito? Nilfredo y Carrizo. ¡Ah! Ana Alex. ¡Nilfredo y Carrizo! Escucharlo, mi pana. Usted es un monstruo, un animal, una máquina, un alien. Usted es el mejor. Gracias por eso, hermanito, gracias. Un abrazo, papi. Oye, hermano, súper emocionado de hablar contigo en este momento. Mira aquí como todo. ¡Qué belleza! ¿Cómo? ¿De dónde me llamas, hermanito? Yo te estoy llamando ahora mismo de Miami. Yo por North Miami. North Miami en la casa. ¡Una bulla para North Miami! ¿A quién quieres saludar, hermanito? Mete mano con el saludo para tu gente. Oye, hermano, para mi wife, para Yaradí Romero, para Howard Carrizo, para Francesca, Adrián, mis hijos que están acá conmigo en Miami, y Ariana. Y toda la familia Carrizo. Toda la familia. Esa misma es la cosa. Gracias por estar conmigo, hermanito. Muchas bendiciones para ti, para toda la familia. Un abrazo. Y quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla que más quieres escuchar. Estamos recordando, dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo en este jueves presocial, jueves, casi viernes, Friday Junior, GBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Ya regreso. Mete mano mi hermano DJ Diego Luis, mi body boy, García, JC, Zumba. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York. Para el mundo. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran hermano Ginarte. Alex, mi hermano, muchas gracias. Un saludo muy cordial y muy fuerte a toda nuestra gente que nos sigue nosotros aquí por la Mega, la número uno en Nueva York. Esta es tu casa, Ginarte, y tú llevas 40 años ayudando a la comunidad latina de Nueva York y New Jersey, sobre todo a las víctimas de accidentes en la construcción. Leí sobre el caso de Carlos Quinto, un hermano ecuatoriano que sufrió lesiones muy serias al caer de un andamio porque los jefes, al parecer, no le habían entregado los equipos de protección necesaria. La familia de Carlos contactó a Ginarte y yo sé que le ganaste el caso por más de 15 millones de dólares. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte, 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Llama ahora mismo toll free, 1-888-GINARTE, 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Alex, mi hermano, muchas gracias por la invitación y recuerde, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte!